Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Les enviamos un saludo desde Epicentro, Nuevo León. El tema del día de hoy es, perdón. Tenemos un pequeño problema técnico aquí en en nuestro sistema, en nuestra consola. Bien, como les mencionaba, es mucho. Sí, bueno, perdón. El tema de hoy, instalaciones eléctricas seguras. No, no. Sí, Con bueno. nuestro invitado ingeniero Fermín Velázquez Hernández, especialista en instalaciones eléctricas. Y pues nos acompaña como siempre nuestro queridísimo amigo e integrante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, el licenciado Rafael Salinas, y también nuestro queridísimo amigo arquitecto Pedro Solís. ¿Qué tal? Muy ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a dar Gracias, inicio amigo. al tema del día de hoy. Como les mencionaba, es instalaciones eléctricas seguras. Bienvenido, ingeniero Fermín. Gracias, amigo. Buenas tardes. Y pues invitamos a todos nuestros radioescuchas a que participen con cualquier pregunta, comentario aquí con nuestro experto en el tema. Seguramente, no, no seguramente, estamos muy seguros que pues los va a sacar de la duda, ¿no? Entonces, les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas también. Y pues vamos a entrar en materia. Claro, perfecto. Rafa, algún. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros colegas en el Epicentro Nuevo León. Bienvenidos a este programa de radio, Radio Togapan, a todo lo que es Epicentro Sonora, Epicentro Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, sí, algunos otros estados por ahí que se han incorporado de Chiapas a este colegio mexicano. Y bueno, bienvenido, ingeniero Gracias, Fermín. muy amable por su Es, invitación. Un gracias. gusto estar por aquí con ustedes. Excelente, ingeniero. Para ponerles una introducción ahorita al tema, no sé si nos puede explicar un poquito de sus trabajos, de dónde se desarrolla, cómo comenzó y qué experiencia tiene en este tema de riesgos eléctricos, instalaciones eléctricas. Sobre instalaciones eléctricas más que nada, ¿verdad? Pues tenemos más de unos 15 años ya en el sector eléctrico, ¿verdad? Con experiencia doméstica e internacional, trabajando en varios países. Tu pregunta era de cuál es la. Tu experiencia en Bueno, este ramo. básicamente es eso, en el ramo básicamente petrolero. Petrolero. Sí, así es. Pero cubrimos todas las necesidades, ¿verdad? En un proyecto, ¿verdad? Independientemente si sea petrolero o sea industrial, químico, metalúrgico, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajos o estudios o análisis desarrollan en tu compañía? Bueno, yo represento a mi compañía que se llama Construcción e Ingeniería Avanzada en Sistemas Eléctricos. Elaboramos todo tipo de estudios, ingenierías básicas, conceptuales básicas y de detalle, ¿verdad? Estudios como de cortocircuito, coordinación de protecciones, análisis armónico, calidad de la energía, por mencionar, solo por mencionar uno, pero estamos muy completos en todo lo que la industria requiere, ¿verdad? Excelente. Sí. Pues bienvenidos y muchísimas gracias por tu tiempo, por el tiempo que nos das. Sabemos que de tus múltiples actividades que tienes por ahí en tu labor y pues bueno, que nos das estos minutos para compartir con los radioescuchas tus experiencias y algunas dudas que tenemos por aquí en temas de riesgos eléctricos, que es un tema importante y fundamental en lo que tiene que ver con los temas relacionados a protección civil, porque platicábamos en otros programas que la mayoría de los incendios pues repercute o recae en cortocircuitos, la mayoría de ellos, ¿no? Es una de las principales causas. Y ahorita la idea es compartir con todos los radioescuchas pues algunas recomendaciones, algunos temas de prevención y control que podemos implementar tanto en hogar como en la industria, para poder mitigar o evitar o prevenir estos riesgos eléctricos, ¿no? Y por consecuencia riesgos de incendio. O eliminar de raíz esos riesgos que se presentan. Como bien mencionas, las estadísticas del Departamento de Bomberos del Estado de Nuevo León, pues trae buen porcentaje ahí de que las causas de lo que originan los incendios, pues como bien mencionas, son las instalaciones eléctricas, válgame la redundancia, mal instaladas, una, dos, o no hay un mantenimiento adecuado, es correcto, ingeniero, y no se le hace el seguimiento. Inicialmente decimos, o nos llega, tenemos una visita de alguna autoridad, nos ponemos a trabajar, planes de contingencia, plan de trabajo, mantenimiento, inspección, y ahí lo vamos dejando. Entonces esto es, debe ser continuo este programa de mantenimiento. Claro que sí, ¿es así, ingeniero? Es correcto, como todo equipo eléctrico o instalación eléctrica, necesita su mantenimiento, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo tengamos, de qué tipo de aparatos tengamos en nuestra instalación, normalmente, por ejemplo, en subestaciones, transformadores, pues es cada año, ¿no? Un mantenimiento preventivo, ¿sí? Aunque el equipo no presente, no esperen a que presente fallas, o sea, ustedes denle el mantenimiento preventivo que necesita cada equipo, ¿verdad? Cada año, ¿sí? Y para entrar un poquito en materia, pues en este tema de riesgos eléctricos, no sé si pudiéramos platicar un poquito de, pues ahora sí que a lo mejor dicen que no hay preguntas tontas, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea esta una de ellas. Pero por ejemplo, ¿qué es la electricidad? O sea, si no pudiéramos ir en términos coloquiales o para ahora sí como... Pues para nosotros que no somos expertos en este tema. Pues hay tantas definiciones como palabras para definirlo, ¿verdad? Pero en general yo lo definiría como un conjunto de fenómenos físicos que asociados al transporte de cargas eléctricas, ¿verdad? O al flujo de cargas eléctricas. ¿Sí? Básicamente yo la definiría así, ¿verdad? Okay. ¿Y nos puedes explicar cómo se genera la electricidad? Muy interesante sus preguntas, su pregunta. Hay diferentes tipos de energía, ¿verdad? Uh-huh. Y normalmente se genera a través de un generador eléctrico, válgase la redundancia, pero este generador eléctrico, esta generación puede ser de diferentes fuentes de energía, tomando la base de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces es un proceso de transformación, ya sea de una fuente química, solar, lumínica, o hay diferentes tipos de energía, ¿verdad? Okay. Entonces, entonces dependiendo de nuestra fuente de energía es cómo vamos a generar, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, perfecto. Muy bien. Bueno, y por ejemplo, bueno, es un conjunto de fenómenos físicos, se genera por diferentes métodos, puede ser energía eólica, puede ser energía maremotriz, o puede ser solar, ¿no? Ahora están de moda los sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? Okay. Que ahí no se utiliza un generador eléctrico como tal, sino captamos la energía del sol a través de unas celdas, uh-huh, y después las pasamos por un inversor, porque eso nos las celdas solares capta los rayos del sol y nos produce una energía de corriente directa, se le llama. Entonces, para utilizar nosotros, la mayoría de nuestros aparatos son corriente alterna o necesitamos interconectar la red que tenemos de comisión federal es corriente alterna, entonces necesitamos convertir la corriente alterna y para eso necesitamos un inversor que nos lleve a ese tipo de energía, ¿verdad? Sí, muy bien, bien, ingeniero. Oye, ingeniero, una pregunta nada más. ¿Nos podrías explicar así brevemente cómo es el suministro de la energía eléctrica en nuestros hogares? ¿Cómo llega? Sabemos que viene por los cables que están afuera, en el exterior, ¿verdad? Así llega a la casa un centro de carga, ¿verdad? En las empresas también, en los comercios, en los locales. ¿Cómo llega esa energía? ¿Cómo se conduce? ¿Y cómo se distribuye? Okay, algo muy parecido en lo que es industrial, comercial o residencial, ¿verdad? La energía puede venir a través de unas instalaciones aéreas, se le llaman, o líneas aéreas, o a través de unas instalaciones subterráneas, ¿no? Después de eso, si son industriales, pues normalmente son, aquí en México son 13.200 o 13.800 volts, en tipo industrial, ¿verdad? Después pasamos a tenemos un transformador, pasamos a través de un transformador para poder bajar ese voltaje a un nivel de utilización en las empresas, ¿verdad? Tenemos y ya de ahí bajamos a un voltaje, dependiendo qué voltaje necesitemos, si necesitamos 440, 460, 480 o 220 o 110, ¿verdad? Entonces es esa regulación de voltaje, de cómo transformar ese voltaje alto a un voltaje más pequeño, lo hacemos a través de los transformadores. Okay. Aquí en el caso de residencial utilizamos transformadores, los que ven montados en los postes o en la calle, los famosos transformadores verdes que ven ahí, que se llaman tipo pedestal. Entonces a través de ellos hacemos la transformación de un voltaje alto que viene de la red eléctrica, aquí normalmente es Comisión Federal, lo pasamos a otro voltaje de utilización, ¿va? Un voltaje que nosotros necesitamos. Si es para un uso residencial, pues lo bajamos a 120 o 220 voltas, 110 o 220 voltas. ¿Sí? Es decir, el cableado que se ve ahorita en la calle, ¿ese trae un voltaje de 13.000 volts o no necesariamente? No necesariamente. Aquí a nivel ciudad, tenemos 13.200, también tenemos 220 en las líneas que están verticales. En las líneas que están horizontales son 13.200 normalmente, ¿sí? Y en las que están en verticales ya ahí traemos los 220, ya nada más de ahí bajas a tu casa, ¿sí? Muy bien. Oye, ingeniero, ¿nos puedes platicar ahí de los riesgos principales que hay o los factores de riesgo que hay cuando se maneja la electricidad? En el manejo del personal o en las instalaciones, ya en los establecimientos, como decían mis compañeros hace ratito, que esto es una medida preventiva en la protección civil. Al realizar un plan de contingencia, pues te dicen que hagas un estudio para determinar las condiciones de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Porque son los causantes o iniciadores de incendios en las empresas. ¿Nos podrías platicar algo de eso? De los riesgos. Sí, señor. Básicamente los riesgos, pues esto depende. Normalmente todos sabemos que la energía eléctrica es peligrosa, ¿verdad? Y necesita pues tener un poco de cuidado al manejar con ella, independientemente del voltaje que se maneje, ¿sí? Pues los riesgos, pues básicamente es el que todos conocemos, los choques eléctricos que le llaman, ¿va? Y sí, puede haber y dependiendo de la magnitud de la corriente es el daño que te puede provocar. Puede provocar desde una quemadura hasta un paro cardíaco. Así es. Entonces, sí, por ese lado son muy peligrosas y muy, muy importante que conozcamos qué estamos operando, ¿no? Qué tipo de corrientes vamos a manejar o qué tipo de voltaje. ¿Se ha visto las noticias que de repente una persona se electrocutó por contacto directo con los cables por alguna actividad que esté realizando, pintura X, donde hace contacto con el material que trae la herramienta de trabajo con los cables, ¿verdad? Sí. Y ahí donde vienen las descargas, a lo que te refieres. Así es. Sí. Normalmente, pues, cuando es en líneas aéreas, muchos trabajadores entran a trabajar y no siguen el reglamento de seguridad, ¿verdad?, que se debe seguir, ¿verdad? ¿Sí? Los protocolos de seguridad que debemos seguir. Entonces, es muy recomendable que antes de iniciar un trabajo, sigamos al pie de la letra cada y así como eso también tiene que haber reglamento. Un equipo que debe utilizar un equipo de protección personal, ¿verdad? Claro que sí, dependiendo de los niveles de voltajes es el tipo de equipo que hay que utilizar, ¿verdad? ¿Nos puede decir un ejemplo de algún equipo de protección personal? Por ejemplo, pues guantes dieléctricos, ¿verdad? Zapatos, casco, básicamente lo el casco, ya ves que traen ahí su nomenclatura de exacto en clase que no tipo esté de clase caducado, o sea, no cualquier casco vamos a utilizar en un trabajo de electricidad. Y te digo, el equipo de protección personal varía dependiendo de los niveles de voltaje que tengamos o que vayamos a manejar, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas instalaciones eléctricas en las subestaciones he visto que tienen algún equipo de protección personal especial. ya de más alto voltaje. Sí, ¿verdad? Exacto, porque eso te lo da el estudio de Arc Flash. Te dicen cada, por eso es importante los estudios de Arc Flash. De Arc Flash, que en alguna otra plática vamos a tener la oportunidad de abordar este tema, ¿verdad? Entonces esos estudios son para dimensionar o para especificar qué equipo de protección personal tú requieres para poder entrar a trabajar a tal tablero o a tal equipo eléctrico. Okay. Mm-hmm. Ahorita mencionabas de Arc Flash. Digo, es un tema muy muy importante, claro, obviamente sí. Muy mm-hmm. extenso por mm-hmm. lo que tú mencionas, que en base a ese estudio pues ya nos va a definir las distancias, el equipo de protección personal. Mm-hmm. Muy bien. Ahí obviamente alguna normatividad, alguna referencia legal que debamos de cumplir tanto en la industria como en el hogar. Sí, normalmente aquí en México ya está regulado la mayoría de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y normalmente es el NFPA. Uh-huh. Tiene sus regulaciones para seguir esos procedimientos, ¿verdad? NFPA, propiamente de México, la República, o sea, normatividad. Ah, okay. ¿Cuáles son las normas que debemos seguir? Debemos apegarnos, uh-huh. pues la norma tal, nos dice sí. mantenimientos. Sí, claro que sí. Les puedo, como referencia, les puedo dar la NOM 0022, la 0029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la norma 001C de 2012 de instalaciones eléctricas de la Secretaría de Energía. Básicamente son las tres normas en las que aquí en México seguimos para el desarrollo de los proyectos eléctricos, ¿verdad? Eso es para que, perdón. Adelante. Eso es para el mantenimiento y para las instalaciones nuevas. Para el mantenimiento es para las instalaciones nuevas. Eso es, ¿sí? Para instalaciones nuevas. Y para equipos que ya están en operación, nomás. Pero para mantenimientos, normalmente el proveedor del equipo te debe dar el proceso de para mantenimiento del equipo. ¿Sí? Pero está regulado bajo una norma. Claro que sí. Cada proveedor, dependiendo del equipo que compres, okay. te va a decir, bueno, esto se sigue bajo esta norma. Y, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, pues nuevamente le recordamos que nos escuchen por ahí en este programa de radio, Radio Atogapan, Epicentro Nuevo León. Estamos el día de hoy, 10 de octubre, con ingeniero Fermín Velázquez Hernández, especialista en instalaciones eléctricas. El tema es instalaciones eléctricas seguras, abordando algunos temas aquí importantes y de gran interés para todos los radioescuchas, ¿no? Y pues bueno, por ahí también recordarles que nos escuchen en el programa del Cuarto para las Cuatro con nuestro compañero y colega Ulises Gama, en estos todos los días, que lo escuchen por ahí en esta misma estación. Y bueno, nuestros colegas en lo que es en la República Mexicana, que escuchen ya los lunes a Nuevo León, Epicentro Nuevo León, los martes Epicentro Sonora, miércoles Ciudad de México, jueves Jalisco y viernes Veracruz, ¿verdad? Y pues bueno, continuamos con el tema de hoy. Ingeniero Fermín, nosotros, bueno, cuando vamos a una empresa y estamos haciendo nuestro análisis de riesgos, pues bueno, tratamos de hacerlos más específicos o analistas en el momento. Obviamente no somos expertos en instalaciones eléctricas. Hay gente que se dedica, a lo mejor son arquitectos, ingenieros, químicos, biólogos, y entonces bueno, estamos tratando de especializarnos en esos temas, ¿no? El tema de seguridad es muy amplio, ¿no? Así como sí. Ves instalaciones eléctricas, ves instalaciones civiles y no eres perito, ¿no? Pero bueno, al menos tratas de dar tu opinión sin ser un peritaje, pero sí dar una opinión crítica, o das tus opiniones en cuestiones de seguridad en instalaciones, etcétera, ¿no? Pero así de manera visual, por ejemplo, uno llega y ve las instalaciones internas y externas, ¿no? Y afuera ve un montón de cables, ve torres, ve líneas de alta tensión, pero no podemos diferenciar, o al menos en lo personal, cómo diferenciar cuando es una poder diferenciar cuando es una alta tensión, baja tensión, media tensión. ¿Se puede ver a simple vista? Sí, para un especialista en instalaciones eléctricas es muy fácil, quizá no para una persona del con una persona que tiene diferente especialidad o como le podemos llamar, no sé. Pero básicamente sí, por el nivel de aislamiento, podemos diferenciar por el nivel de aislamiento de los equipos. ¿Sí? Si es en línea de transmisión o de subtransmisión, ¿sí? El tipo de aislamientos que tenemos, si es en líneas aéreas, pues los aisladores, ¿verdad? Sí, y por ejemplo en baja tensión, pues 440, los cables que corren a ellos, pues lo vas a ver, ¿no? La separación que tenemos entre ellos, ¿verdad? Sí. Si tú ves la separación de los cables, de los conductores que no llevan aislamiento, vas a ver una separación más pequeña que los otros que están más arriba. Entre más grande esté la torre, es más alto voltaje, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, es un indicador de que te pueda dar. Pero entre más grande sea la torre, el cableado que va más arriba es de mayor voltaje. Sí, así es. Okay. En cuanto a cables con aislamiento, igual lo vas a ver por el tipo de aislamiento que tiene el cable, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Eso en cuanto a cables, ¿verdad? Y al interior, bueno, también pues vemos transformadores, vemos centros de carga. Exacto. Vemos contactos que de pronto pues no sabemos diferenciar entre los voltajes, ¿no? 110, 220, 440. Exacto. Digo, lo ideal es que las compañías tengan todo identificado, ¿no? Exacto. Deberían estar identificados. Por eso hay un código para identificar todo ese tipo de los niveles de voltaje en los tableros, en los cables, ¿sí? Hay un código, principalmente en los tableros, ¿no? Okay. Que te debe decir qué voltaje es, y junto con las etiquetas de Arc Flash, qué equipo de protección personal necesitas, la distancia a la que debes de manejar el equipo. Okay. Bueno, ese es un tema también fundamental, ¿no? Las distancias. Me parece por ahí que hay una tabla, una relación de distancias de trabajo de acuerdo al voltaje. Exacto. Sí, las puedas mencionar. Es de acuerdo al voltaje, y las podemos conseguir en la norma 001 de la Secretaría de Energía. Ok, de la Secretaría de Energía, la 001, ahí viene la tabla para buscar la relación de acuerdo al voltaje. Son distancias de seguridad, ¿no? Exacto. Perfecto. Oye, Inge, nos puedes platicar, bueno, muy interesante todo lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el hogar, pues hay volt de voltaje de 110, ¿verdad? Que usamos la luz normal de un foco. La 220, tengo entendido que es cuando usas algún clima. Bueno, también hay climas de 110, 220. Sí. ¿Y nos podrías como platicar algo sobre la energía acumulada que existe en los tableros, en los centros de carga? Ok. La energía acumulada, ¿no? O almacenada. Yo creo que aquí ustedes están preguntando acerca de los equipos que pueden almacenar esa energía, ¿verdad? Y básicamente son equipos como capacitores, como líneas de transmisión, o inductores, elementos inductivos o capacitivos, ¿verdad? Que tienen la propiedad de almacenarte un poco la energía, ¿verdad? Pero esa energía, o sea, si tú desenergizas el equipo, esa energía se va perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo recomendable antes de hacer un mantenimiento o antes de entrar a trabajar al equipo es que aterrices ese equipo para descargar esa energía acumulada a tierra, cuando hay, ¿sí? Para que no haya ningún riesgo. Exacto. Presente o potencial. Exacto. Que así se es. Pueda presentar. Sí. Entonces, okay. Por ejemplo, en las líneas de transmisión, pues es un circuito resistivo, capacitivo, inductivo, tiene todos los componentes. Entonces, tú desenergizas, y como es una línea de media tensión o hacia arriba, esa línea se queda energizada por un tiempo determinado, que va a depender de una constante de tiempo, ¿va? Su desenergización va a depender de una constante de tiempo. Oye, ingeniero, ¿y en el hogar un ejemplo de una energía acumulada en un aparato? En el hogar, pues una batería, ¿no? Puede ser una batería. Una televisión, ¿no? Una televisión. Los abanicos de pedestales traen su capacitor. Exacto. Traen un capacitor su pequeño. Clima, igual también trae tu... No, traduce la palabra abanicos porque algunos compañeros la conocen como ventiladores. Ventiladores, abanico de pedestal, ¿qué otro nombre? Los mini splits traen su juego de capacitores. Algunos traen dos capacitores de 40 microfaradios, 30 microfaradios. ahí. Pero aún así, esa pequeña cantidad de energía acumulada, el daño puede ser, puede traer consecuencias. Normalmente en doméstica es que depende de, tú sabes que el cuerpo humano también tiene sus altas y sus bajas, ¿va? Entonces depende qué tan motivado estés ese día que te da el te comento el esto toque, porque en aquellos años de la facultad, había un compañero que cargaba esos capacitores de los ventiladores, abanicos, y nada más por la maldad iba con el otro y todo. Sí, sí. Y nomás como uno de ellos, incluso uno de ellos llegó a desmayarse. Uno que recibió, por eso te digo. Sí, puede ver, dependiendo. Hay capacitores así de este tamaño que tú dices, bueno, tan chiquitos, pero almacenan una gran cantidad de energía que te puede dar un susto. Y hablando de corriente, ¿es igual de peligrosa una corriente 110 a una 220 a una 440 o puede tener diferentes consecuencias? Sí, esos son niveles de voltaje. Cuando tú hablas 110, 220, 440, estás hablando de niveles de voltaje. ¿Sí? Okay. En realidad, el voltaje no te hace daño, lo que te hace daño es la corriente. Okay. Entonces, puede ser 220, pero con una corriente alta y te puede dañar, ¿verdad? Entonces, es qué corriente puede pasar en tu cuerpo es la que te va a dañar. ¿Sí? Se supone que antes de los 10 miliamperes todo tu cuerpo puede soportarla, pero ya después de los 10 miliamperes hay riesgo de que provoque algún efecto, ¿no? Desde fibrilación hasta un paro cardíaco. Como mencionaba Rafa al inicio, no hay preguntas ni comentarios tontos, ¿no? Ya ven el equipo que traen en la calle los jóvenes, que los agarras con las dos manos. Okay. Y la intensidad 1, 2, 3. Sí, exacto. Yo no les recomendaría probar qué tan como les dije al inicio del programa, la electricidad hay que tratarla con mucho cuidado, no hay que andar jugando con ella, hay que tenerle miedo y respeto a la electricidad. O sea, oye, ingeniero, y por ejemplo en el hogar, volviendo aquí brevemente, ya viene la época de Navidad, ponemos el pinito, lo llenamos de lucecitas para que se vea más bonito, ¿verdad? Pero a veces las instalaciones no son seguras, las extensiones, los cables, y tú sabes que en el mercado hay muchos productos que pues no están pasados por procesos de seguridad, ¿verdad? Un proceso de calidad. Entonces ahí, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer, ingeniero? Pues principalmente checar que ese contacto donde ustedes van a conectar esas series navideñas o como le llamen, esas carguitas de contacto, de esas carguitas de poquito, ¿va? Cerciórese de que tienen un interruptor termomagnético o un dispositivo de protección que va a proteger eso en caso de una falla, ¿va? ¿Sí? Es la recomendación que les daría yo. O sea, asegúrense de que ese contacto está protegido con un interruptor o un dispositivo de protección, ¿verdad? Uh-huh. Y en la noche apagarlos. Y en la noche apagarlos. Desconectarlos. Desconectarlos, exacto. Muy bien. ¿Sí? Está bien. Ahorita que menciona el arquitecto de los pinitos, las extensiones eléctricas, la calidad con la que están ahí hechas esas extensiones eléctricas. Aquí en México es muy común ver, o incluso en los cruceros, no sé si les ha tocado que anda gente vendiendo extensiones eléctricas, 10, 15, 20 pesos. Estados Unidos, digo, nunca nos vamos a comparar, pero tú compras una extensión eléctrica y te trae ahí hasta la UL, FM, y aquí en México, digo, pues tenemos ese mal hábito, esa mala práctica de que, oye, requiero una extensión, tráetela ahí, mira, ve al crucero, o la vi, y llegas a la oficina o a tu casa y la conectas, y a una adicional a esa extensión le pones un múltiple, y sin saber, o a lo mejor sí lo sabemos, de que la calidad de esa extensión es bajísima, no sé si mala o baja, ¿no? Entonces, pues los riesgos ahí están, pero estamos conscientes. es como los extintores. Sabemos la diferencia que hay del de CO2 al de polvo, pero nos vamos con el de polvo, ¿no? Sí. Más económico. Sí, más económico. Es lo mismo aquí, pero las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Exacto. De preferencia yo les recomiendo no compren esas extensiones que vienen en los cerros. Asegúrense de comprar en un lugar que esté básicamente que esté autorizado para vender ese tipo de equipos, sí. Ese tipo de productos. Sí. Hace un momento mencionaste la palabra mantenimiento. No sé si por ahí la norma haga una referencia de la frecuencia, o lo que lo mencionaste ahorita, la frecuencia de mantenimiento en instalaciones eléctricas, tanto, no sé, residencial, habitacional, bueno, comercial e industrial. ¿Hay alguna frecuencia recomendada en la norma? Sí, básicamente, depende del equipo que sea, que tengas instalado, ¿sí? Independientemente si es comercial, industrial o residencial, ¿verdad? Los equipos eléctricos son muy nobles, eso no te piden mucho mantenimiento, pero sí de perdido una vez al año, por ejemplo, transformadores, de perdido una vez al año. Sí. Y hablando de transformadores, bueno, también hemos por ahí sabido del aceite, ¿no? Transformadores secos y húmedos, me parece. Secos y en aceite. Sascareles. En relación al aceite, ¿no? Uh-huh. Que contiene PCB. Ya no se producen esos tipos de transformadores, ¿verdad? Principalmente los transformadores o equipos. Pero puede darse el caso que nos encontremos por allí alguno, ¿eh? Hay instalaciones muy viejas que todavía pueden tener ese tipo de equipo, ¿verdad? Pero lo debe decir en la placa qué tipo de aceite es el que está usando, o si está usando algún Ascarel. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo. ¿Qué cuidados? Ahorita hablas, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cuidados son los que se deben de tener todo ahí? Todo el equipo de protección personal necesario para poderle dar mantenimiento. Son están regulados bajo normas como la IEEE o la NFPA. Entonces, y cada equipo tiene su donde podemos consultar eso. Oye, Inge, muchas gracias. Una pregunta, ¿por qué es importante hacer los estudios de tierras físicas en las empresas? Aquí es muy importante esto. La humedad de la tierra varía con las estaciones del año, ¿sí? Y como todo equipo eléctrico, igual se desgasta también. Entonces, esa humedad es puede variar por las capas de la tierra, ¿va? Entonces, es recomendable que se le haga ese tipo de chequeo a las tierras, porque de un año te puede dar bien y el siguiente año puede ser que estés bajo, ¿va? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿y nos puede dar un ejemplo en qué consiste, así rápidamente, brevemente? Mira, lo más común es que los conectores, por ejemplo, los conectores de tierra, tú conectaste tu tierra a la estructura, por ejemplo, y resulta que llegó Navidad y el dueño de la compañía quiere pintar sus instalaciones. Pintaron y por alguna razón pintaron esa zapata o esa parte donde estaba la conexión. Entonces ya hay pintura entre el conector y la estructura. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya no hay continuidad eléctrica ahí. ¿Sí? Entonces por eso que hay que andarle dando un chequeo también, ¿sí? Y ahí en el estudio de tierras, los conectores a veces se corroen, hay alguna, o no son de buena calidad. Uh-huh. No se instalaron unos conectores que no eran adecuados para el tipo de ambiente donde están operando. Entonces a lo mejor hubo alguna corrosión ahí, se presentó un índice de corrosivo ahí y ya no hay continuidad hacia el equipo a proteger. Entonces, uh-huh, tu instalación ya no está. ¿Y qué pasaría si no tiene un estudio? ¿Habría algún daño si hay una descarga? Si no está correctamente aterrizado el equipo, pues por ejemplo, si manejas explosivos, materiales explosivos, pues sí, pues estás en riesgo tu instalación, ¿no? Es por eso que es muy importante que que tu sistema de tierra esté. ¿Eso protege algún el equipo, el equipamiento de la empresa, el estudio de tierras? No, el estudio te va a decir cómo está tu sistema. Okay. Pero tu conexión a tierra es lo que te va a dar la seguridad de que tu instalación es segura. Uh-huh. Okay. ¿Sí? ¿Y la frecuencia de inspección de esa conectividad o de esa sistemas ya es básicamente basado en los procedimientos de mantenimiento de la propia empresa? Exactamente, pero hay una norma aquí en México que regula eso, que te pide que cada año presentes un reporte de ese estudio. Pero tú como empresa dices, oye, manejo, no sé, solventes, quiero estar seguro. Tú como responsable de mantenimiento, pues sabes que el ambiente es muy agresivo. Como bien ahorita mencionabas, la pintura, etcétera, etcétera. Entonces yo, jefe de mantenimiento, pues quiero estar seguro. Es válido, no sé, cada claro, tres sí. meses, cada cuatro meses, pues, cada seis meses. Dependiendo cómo esté tu agresividad en el ambiente. Del ambiente. ¿Sí? Entonces, pero tu estudio, tu chequeo de tierra, te lo recomiendan cada año, ¿verdad? No está de más que le des una inspección a los seis meses, ¿verdad? Voy a adelantar un poquito ahorita que estamos hablando del sistema de tierras. Para rayos. Uh-huh. También cada año. Exactamente. Cada seis meses. Se puede hacer cada año. Cada vez que coincida checar lo de las tierras físicas. Aproveches esa. La norma igual también te lo menciona. Exacto. Anualmente su inspección, etcétera, etcétera. Y profundizando un poco más en el tema del sistema de pararrayos, ¿cómo es que funciona un pararrayos? No sé si la palabra correcta funciona, o sea, ¿cómo hace su trabajo? O sea, Porque también no sé si sea lo mismo, pararrayos y apartarrayos. Un poco diferente. Por ejemplo, en la industria, una empresa de solventes. Uh-huh. El sistema o el cuerpo del pararrayos, uh-huh, va en el punto más alto, tengo entendido, no soy experto, no conozco. ¿Cómo yo me aseguro o cómo se asegura la industria de que ese pararrayos efectivamente está en el lugar adecuado, va a tener su ángulo adecuado para proteger las instalaciones? Para eso se hacen la ingeniería de detalle de una planta, ahí donde incluye el estudio del sistema de pararrayos, donde se ven las elevaciones de las puntas de los pararrayos, el ángulo con que está trabajando ese pararrayo, y ahí te puedes dar cuenta si tu equipo o tu instalación está protegida o no, ¿verdad? Dependiendo de cuántos pararrayos tengas en tu planta, ¿sí? Entonces, ese pararrayos lleva un cableado hasta una tierra física. Exacto. Sí. Muy bien, va desde punto más alto, viene un cable de cobre, uh-huh, hasta la tierra, hasta un registro de tierra, ¿verdad? Okay. Y esa tierra del pararrayos, si el cliente decide, se puede conectar al sistema de tierras físicas. Okay. Uh-huh. Dije, ¿y cuál es la diferencia entre un pararrayos y un apartarrayos? ¿Y cuál es la función, por ejemplo, del apartarrayos? ¿Cuál es? Los apartarrayos normalmente van en las líneas de media tensión. Cuando tú bajas a una acometida, ¿va? A un transformador, entonces ese apartarrayos es para proteger al sistema, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Y para disipar la energía. ¿Y el pararrayos, en este caso, como que es, capta y lo aterriza? O sea, el pararrayos, ajá, capta el rayo y lo descarga. Y lo descarga a tierra. Okay. Por una vía más corta, ¿verdad? Porque la supone que es el cableado que tú traes a tierra. Okay. ¿Sí? Pero lógicamente, si ese cableado de ese cobre que viene del pararrayos hacia allá abajo la tierra, si se ve interrumpido, está interrumpido, de nada nos sirve. Vas a recibir todo el daño de. Exacto. La norma 001 es 2012 te regula hasta el ángulo con que debes estar doblando ese cable en caso de que haya un... Oye, Inge, una pregunta. Por ejemplo, nosotros en materia de protección civil tenemos que ver que las instalaciones sean seguras, ¿verdad? Si vemos una nave industrial, no tiene un pararrayos, hacemos la recomendación, ¿bajo qué normas se rige eso? Porque hay cuestionamientos, pero ¿por qué debo de tener si el otro no lo tiene? O simple y sencillamente porque hay otros edificios más altos que el que está, el que estamos hablando, o es el más alto, ¿verdad? ¿Qué sí, recomendaciones la hay? La norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 022, esa te rige, te dice que tu instalación debe contener lo que debe contener tu instalación, que es tu sistema de pararrayos, tu sistema de tierras y tu diagrama unifilar, ¿sí? Entonces esos tres conceptos básicamente tú tienes que cubrir con eso, independientemente si tu vecino lo tiene o no lo tiene, ¿sí? ¿Y hay una altura que digas tú que ya se justifica tener un pararrayos? Cuando tu nave, hablando de instalaciones industriales, está por arriba de los 7 metros, ya es requisito indispensable que tú metas. ¿Tiene que ver los materiales de construcción de la nave? Básicamente sí. Normalmente las naves aquí tienen estructura. ¿Sí? Estructura metálica. Exacto. Entonces, es requisito indispensable. Ahorita mencionabas el plano unifilar. ¿Qué es el plano unifilar? ¿Qué es un plano unifilar? ¿En qué consiste? ¿De qué está hecho? ¿Cómo inicio yo? ¿Quién me lo pide? ¿Para qué me va a servir? ¿Lo hago una vez? ¿O cada cuándo hay que estarlo actualizando? ¿O lo hago al inicio de que se construye la nave? Sí. Y ahí lo dejo. El diagrama unifilar, básicamente se debe hacer antes de iniciar el proyecto, ¿va? Es parte de la ingeniería del proyecto, ¿sí? ¿Qué va a contener el diagrama unifilar? Va a contener todas las cargas que tengamos instalado o que vayamos a instalar en el proyecto, ¿va? Llámese transformador, llámese motor, centro de cargas, interruptores, ¿sí? Entonces todo debe contener el cableado. ¿Por qué va ese cableado? Si va por tubería, si va por charola o bandeja de cables, ¿sí? A lo que le llaman canalización, ¿verdad? Debe contener el calibre del conductor, la capacidad de interrupción de cada equipo, de cada componente, ¿verdad? ¿Sí? La capacidad de los transformadores, ¿sí? Básicamente, para que te den una idea, tu diagrama unifilar es como tu radiografía, ¿sí? Okay. Una radiografía de tu instalación. Es una prevención, ¿sí? Una medida preventiva para evitar sobrecargas. ¿Y que va a haber un incendio? No. El diagrama unifilar no es una medida preventiva. Es un dibujo, si lo puedes llamar un dibujo. El diagrama unifilar es un dibujo que te va a servir para cuando, si llegase a haber una falla, tú sabes en dónde estuvo la falla. Okay. ¿Sí? Entonces, también te sirve para crecimientos futuros. Uh-huh. Por ejemplo, tu transformador es de 500 kVA, pero bueno, tú ya estás al tope, ya no puedes meter ni un kVA adicional a ese transformador. Entonces dices, bueno, ya no le puedo meter más carga. Entonces tú dices, bueno, me sirve para... Entonces yo digo, para decidir si cambiar tu transformador o meter otro transformador. Entonces, básicamente para fines de mantenimiento, para fines de fallas, que se te presente una falla, tú sabes dónde ocurrió esa falla. Oye, dije, pero por ejemplo... Se da mucho ya aquí en la ciudad que está en expansión y que, por ejemplo, en casas viejas se adecúan para oficinas donde las cargas, cables, estaban diseñadas para una casa habitación y de repente llegan y ponen computadoras, ponen equipos ya con más voltaje. ¿Qué recomendaciones puedes hacer ahí? Pues si es una casa vieja, yo... Si van a hacer una le van a cambiar el giro de una casa habitación a un negocio, yo les recomiendo primero que contraten a alguien que verifique los cables, ¿sí? Si están bien los cables, a lo mejor ya los cables ya están muy viejos, es necesario reemplazarlos, ¿sí? De preferencia, ¿va? O sea, y que se haga el diagrama unifilar. A lo mejor en una casa habitación no es. Pero, por ejemplo, no, si van a instalar unas bodegas, van a instalar oficinas, un call center o algo así. Bueno, sí, sí, sí lo pueden hacer, sería bueno, ¿eh? O sea, sería muy, muy bueno si, si se pudiera hacer. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ahorita comentabas el hecho de, bueno, a lo mejor las posibles expansiones, ¿no? Que los crecimientos en las instalaciones, o de pronto vamos y visitamos algún establecimiento y están los cableados, como decimos ahora, todos revueltos, ¿no? Todos a la vista, ¿no? La norma restringe algo en el uso de las canaletas, porque muchas veces por economía dice la empresa, ah, bueno, pues lo voy a conducir, lo meto en canaleta. ¿Está bien, es recomendable o de plano? Si son casas de habitación, a lo mejor la canaleta puede funcionar, ¿verdad? Pero si es una instalación industrial, o sea, ahí en la norma 001 te establece el tipo de canalización que debes usar. Okay. ¿Sí? Todos los tipos de canalizaciones aceptables, ¿va? Okay. ¿Sí? De las que te da energía. Así es. Okay. Y ahí te va otra pregunta, lo que es el color. Hay un color para tuberías, en este caso de fluidos peligrosos, no peligrosos, y sistema contra incendio, hablando de fluidos. Básicamente. La energía. Básicamente es para fluidos. Yo, en realidad, aquí en México, en muy pocas empresas lo he visto que tengan su tubería pintada. ¿Por qué? Porque no es muy costoso andar haciendo eso. Sí la tienen identificada, que con algo la identifican, pero no la pintan. Okay. ¿Sí? Básicamente eso aplica para sistemas que manejan fluidos. Sí, así es. Materiales. Gases, ¿no? Sí. Oye, Inge, una pregunta. Por ejemplo, ahorita hablando de la seguridad eléctrica, nosotros queremos saber que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones, una empresa. Nosotros le preguntamos a nuestro cliente con qué frecuencia se dan, el mantenimiento y todo eso. Pero hay veces que ellos dicen, no, pues ya las hicimos, están muy bien. Vino Juan Pérez, el vecino que es eléctrico, y me dijo que estaban bien. ¿Es correcto o tiene que ser por una empresa que esté verificada y que te pueda determinar que con una seguridad de que sí se encuentran bien las instalaciones? Sí, básicamente para eso existen las unidades verificadoras de la Secretaría de Energía, ¿sí? Pero y normalmente pues te van a pedir los diagramas unifilares, los diagramas de los sistemas de tierras, del sistema de pararrayos, y ya se puede dar el caso que te pidan las canalizaciones, lo que es la tubería conducto, así en caso de que estés utilizando ese tipo, ¿va? Pero si es o sea, primero para conectarte, si es una obra nueva, para que comisión te conecte necesita verificártelo una unidad verificadora. Sí. ¿Sí? Y esas hay muchas, son pocas, ¿qué nos puedes platicar? ¿Es difícil encontrar una? ¿Es costoso nada, hacer un estudio de esos? Yo creo que es más costoso no hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? No, es muy fácil en la Secretaría, en la página de la Secretaría de Energía viene la lista de todas las unidades verificadoras por estado, donde tú puedes entrar a esa página y decir, bueno, estoy en Zacatecas, o estoy en Veracruz, o en Nuevo León, y ahí te da una liga y te va a dar todas las unidades verificadoras que hay para instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo más aconsejable? Sí, es lo más aconsejable. Que tengamos una revisión por una unidad verificada. Exacto. De hecho, comisión te lo pide para poder conectar. Si tú montas un transformador y quieres conectarlo, necesitas la carta de verificación. Y esa carta de verificación te la va a expedir ese perito de instalaciones eléctricas. Muy bien. Y una pregunta ya la última, va relacionado con los transformadores. Yo tengo una duda. A veces vamos a un tienda comercial o alguna plaza, un parque, y se ven los transformadores esos que tú dices, los verdes, que están instalados a nivel de piso. ¿Hay algún riesgo ahí? No, eso se llama transformador tipo pedestal y les llaman de frente muerto. De frente muerto quiere decir que tú ese equipo lo puedes tocar y no tienes ningún problema, no vas a tener ningún problema. ¿Cómo se le llaman, perdón? Frente muerto. Esos equipos no tienen por qué presentar algún peligro hacia la comunidad o personas. Están sellados. Están sellados, exactamente. Ah, okay. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien, ingeniero. Eso era la duda, porque a veces yo los veo y digo, ah, caray, no sé, que me vaya a dar una descarga y ni me acerco para empezar, ¿verdad? Por seguridad. Porque sabemos que marcan ahí los voltios, también digo, la 4, lo que es el transformador, ¿verdad? Y el número por ahí, y pues eso nos da la connotación de que hay un riesgo. Sí, ¿verdad? Sí, pero no, eso no, para nada. Muy bien, gracias. Otro punto también que está regulado y normado, aparte de tener tus diagramas unifilares, tus estudios de tierras físicas, para rayos, estudios de termografía, sí que se recomienda, es necesario. Sí se recomienda, sí son necesarios, pero no, hasta ahorita te mentiría si te dijera que es requisito indispensable para... Okay. Hay el cuando ve uno el equipo, pues es el la persona especializada en eso te va a decir si es necesaria una termografía. Okay. ¿En qué tipo de equipos normalmente se hacen este tipo de básicamente de en los transformadores? Okay. Y ese es un indicio. Porque lo que pasa es que lo puedes hacer en varios equipos, pero esto no es tan económico como para decir, pues voy a hacer a todo el equipo. Okay. Y este te da indicio de que hay puntos calientes. Exacto, te da es un indicativo para, bueno, dependiendo de los resultados, pues es indicativo de que si hay puntos calientes en algún en una zona o región, ¿no? Perfecto. Bien, pues les recordamos a nuestros radioescuchas que estamos con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Fermín Velázquez Hernández, especialista en instalaciones eléctricas seguras. Y pues los invitamos a, si tienen alguna duda, algún comentario, bienvenido. Ahorita ya está por terminarse el tiempo, pero con todo gusto aquí la estamos a sus órdenes en la página, nuestra página de internet. www.siace.com con C de casa, siace con C de casa, siace.com.mx. ¿Sí? O en nuestra página de Facebook, igual, siace construcción e ingeniería avanzada en sistemas eléctricos. Ahí. Para continuar, ingeniero, con el tema, permisos de trabajo. Permisos de trabajo para, válgame la redundancia, ¿no? Trabajar realizar con alguna actividad de que involucre ahí. Ese permiso, ¿qué debe de tener? ¿Qué debe traer el cuerpo del permiso? O sea. Ok, básicamente depende de qué tipo de trabajo vayamos a realizar, ¿verdad? Si va a ser en altura, si va a ser en áreas clasificadas o no clasificadas, peligrosas o peligrosas, ¿verdad? O son áreas, ¿cómo le llamamos a las que están muy, ¿cómo fue el nombre? Confinadas. Confinadas, son espacios confinados. Entonces depende de qué área va a ser, ¿va? Uh-huh. ¿Quién lo tiene que firmar? Pues primero tu supervisor, tu gerente de construcción, ¿verdad? ¿Sí? Que asegurarnos de que tenemos el equipo de protección adecuado dependiendo al área donde vamos a trabajar, la herramienta adecuada también, y bueno, las disciplinas involucradas, pues a lo mejor voy a hacer un trabajo eléctrico, pero requiere que el ingeniero civil, que el ingeniero de tuberías esté enterado de lo que yo estoy trabajando ahí, ¿verdad? ¿Sí? De preferencia yo recomiendo involucrar todas las disciplinas involucradas, ¿verdad? ¿Sí? Para que desde la cuadrilla que va a ejecutar, exacto, el trabajo, exacto, hasta el responsable, exacto, de seguridad de la, exacto, empresa. Exacto. ¿Ese permiso quién lo llena? ¿O se llena en conjunto con los responsables de la seguridad de la empresa? Se debe llenar en conjunto con los responsables de la seguridad de la empresa. Y normalmente las empresas ya tienen un formato para el permiso de trabajo, ¿verdad? Donde tú dices que en qué área vas a estar trabajando, quiénes van a estar trabajando allí en esa área, qué disciplinas están involucradas. Muy bien. Y obviamente, si el personal que va a ejecutar el trabajo, pues está certificado. Claro, ¿no? Debe estar. O sea, sí. No puede llegar. Sí, estamos hablando de que estamos suponiendo que el personal está capacitado para hacer ese tipo de trabajo. Muy bien. Oye, ingeniero Fermín, mira, por aquí te mandan saludos. La licenciada Gloria Marta Fernández Ayala. Ah, gracias. Es nuestra, sí, por ahí. Claro, es nuestra representante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Capítulo Nuevo León. Y tiene una pregunta para ti. Dice: ¿cuál sería la distancia mínima de seguridad entre tableros y los controles eléctricos de voltaje 440 y bobinas de imán y cobre? ¿Y cuál sería el riesgo? A ver. No lo entendí muy bien. ¿Cuál sería la distancia mínima de seguridad en tableros de control eléctricos de voltaje 440? ¿Y esas bobinas están en el mismo tablero o están? Buena pregunta, Lee. Pensando que estén en el mismo tablero. ¿Sí? Y el otro escenario, que estén fuera. Bueno. Ahí, si están, vamos, en el peor escenario sería que estuvieran separadas. Y ahí la norma te pide 3 pies de distancia, ¿sí? Mínimo, ¿sí? Y si están frente a, esto también depende si están frente a frente o si están, en inglés se le llama back to back, o si están hacia un lado, o si, depende, ¿verdad? Pero si están frente a frente, la norma te dice que tienes que tener 3 pies para poder trabajar, de manera que abra tu gabinete o tu tablero y que tú puedas trabajar, ¿sí? Sí, entonces... O sea, hay que evaluarlo ahí, ¿no? Bueno, pues ya estamos casi por concluir con nuestro programa. La verdad es que es un tema bastante interesante y que nos da para más programas, pero bueno, yo creo que por lo pronto vamos a concluir con nuestro programa el día de hoy. No sin antes agradecer al querido Fermín por estos minutos que nos brindó el día de hoy aquí a todos los radioescuchas. Y no sé si para finalizar nos pueda dar algunos mensajes, algunas recomendaciones generales en materia de seguridad eléctrica. Bueno, pues básicamente para planes de contingencia, yo creo que les recomiendo a todos los propietarios de centros comerciales o de negocios, o industria, sea industrial o comercial, pues que echen la mano de la ingeniería, ¿va? De ingeniería eléctrica, para hacer sus proyectos, ¿va? Que les pidan a quien le haga la ingeniería, que les pida el diagrama unifilar, su sistema de tierra, su sistema de pararrayos, y si es posible, su estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones, ¿sí? Y si no es mucho, el arc flash, ¿va? El estudio de arc flash. Para que su estudio más o menos esté completo, ¿va? Más o menos completo, ¿sí? Sí. Ahorita que mencionas arc flash, más bien te vamos a comprometer para un próximo programa para hablar específicamente del tema de arc flash. O sea, en ese tema sí hay muchas dudas, y es muy muy importante. Ya una vez que realizas tú un estudio de arc flash, los resultados, y la verdad desconocemos, me incluyo, desconozco muchos puntos de seguridad. Sí, con mucho gusto, sí, ingeniero, con mucho gusto, lo planeamos y en otra ocasión podemos tener cualquier otro tipo de conversación que quieran, pues sí. Podemos abordar los diferentes temas, ¿verdad? Sí, muy bien. Y ahorita ya mencionó otros términos que de protección, ¿cómo dijiste al final? Protección. Esto es de coordinación de protecciones. Es ese tema, por ejemplo, el cortocircuito. O sea. Sí, no, en verdad es hablar de lo eléctrico es algo muy extenso. Uh-huh. Sí, incluso hay áreas dentro de la disciplina eléctrica, hay áreas especializadas a una sola cosa, ¿sí? Por ejemplo, equipo eléctrico, o líneas aéreas, o líneas subterráneas, o el análisis electromagnético. O sea, es un mundo esto de la física, ¿va? ¿No? Muy bien. Es algo amplio. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, es un honor tenerte. Invitado. Sí, es un honor tener aquí con una persona tan preparada, con muchos conocimientos en la materia, y que nosotros nos estamos retroalimentando de todo esto, porque nosotros no somos especialistas. Contribuimos nada más a la seguridad en las empresas, y parte de la seguridad es la seguridad eléctrica, ¿verdad? Sí. Te agradecemos mucho su presencia, Rafa. Muchas gracias a todos. Gerardo, nuestro coordinador aquí de la mesa de La consola. Ahorita que mencionas que no somos expertos, somos nada más ahí asesores en materia de seguridad. Seguramente nuestros colegas que nos están escuchando te van a estar por ahí molestando, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Con mucho gusto. Te van a estar contactando ahí para aclarar dudas. Con mucho gusto recibimos y asesorías en la materia. Claro, sí, entre ellos me incluyo. Damos te voy a estar dando mucha lata, ¿no? Porque la verdad sí. Pues va de la mano el tema de la de las instalaciones eléctricas seguras con nuestro las actividades, así es, la prevención. Claro que sí. La seguridad es primero. Y ahorita estamos en el séptimo programa, muchachos. Séptimo programa que iniciamos. Ajá, no somos expertos en la conducción, pero hacemos lo mejor posible las cosas. Qué bueno, me da gusto por ustedes, échenle ganas y seguramente va a haber muchos temas de qué hablar y de platicar en un futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Pues agradecerle a todos nuevamente y recordarles a nuestros radioescuchas que mañana martes sintonizar a nuestros colegas de Sonora. El miércoles a Ciudad de México, jueves Jalisco y el viernes Veracruz, y pues todos los días el programa con nuestro compañero Ulises Gama de cuarto a las 4, tema con temas ahí muy muy muy interesantes, muy importantes, y pues nosotros nos escuchamos la próxima semana, primeramente Dios. Y va a estar muy interesante la próxima semana. Va a ser con la Sedena. La Sedena. Una entrevista con la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional. Nos van a hacer el honor de acompañarnos. Y vamos a hablar de temas muy interesantes. Muy bien. Ya después les ponemos en el banner entre semana, Rafita. El plan DN3 es muy importante. El colegio va a conyugar ahí con la Sedena para realizar algunas actividades, ¿verdad? Ya Rafita publica el banner la próxima semana. Ahí se lo hacemos llegar vía redes sociales, Facebook y en Twitter, ¿no? Ahí lo vamos a estar publicando en la siguiente semana. Pues, desearles a todos un excelente inicio de semana y éxito para todos nuestros colegas. Y pues muchísimas gracias, ingeniero, y yo creo que el próximo mes te estaremos robando otra vez un espacio ahí. Sí, ahí se los agradeceré. Y nada más avíseme con tiempo para ver de qué vamos a hablar, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana y hasta pronto.